Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Concierto por Ayotzinapa. Sábado 27 de diciembre, Explanada Municipal de Juchitán. Música, artes plásticas, poesía y más. Con la participación de artistas, escritores, estudiantes, organizaciones sociales y elementos de la sociedad civil. Asiste, la cita es a las 4 de la tarde. Concierto por Ayotzinapa. Organizado por el Comité en Solidaridad con Ayotzinapa y Colectivo Vientos de Liberación. Concierto por Ayotzinapa. Sábado 27 de diciembre, 4 de la tarde. Explanada Municipal de Juchitán.